Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. En 2021 se planea reducir las horas de coro a un 50%, afectando a estudiantes y docentes de secundaria. Solo en Montevideo significa un recorte de más de 600 horas docentes. Esto es lo que plantean las y los profesores de música sindicalizados a través del colectivo Coros Sin Recortes. Y nos está acompañando Marcela Trubich. Muy buenas tardes y gracias por tomarte unos minutos y venir a hablar de trazos. Bueno, la agradecida soy yo que me den este espacio para contar la situación en la que estamos. Así que para Kiara, para Alexandra y para Vito, un saludo grande. Y bueno, acá ando para contarles entonces esta historia que arrancó hace casi un mes ya y que nos agarró más que de sorpresa, planificando actividades para el año que viene, trabajando muchísimo este año desde la virtualidad por la situación de la emergencia sanitaria. Los coros dejaron de poder juntarse en forma presencial en los liceos porque después de varias consultas con técnicos de la salud, sobre todo estuvimos trabajando mucho con un importante virólogo, que a su vez es coreuta, y bueno, y ahí salió toda la situación del protocolo que está más que estudiado también. Muchas personas exhalando fuerte a la misma vez en el lugar cerrado no es conveniente. Entonces hubo toda una movida de trabajo hermoso desde la virtualidad, que por un lado tuvo lo malo de no encontrarnos, porque lo más lindo de los coros, pero dejó una cantidad de material que en estos días, ayer, estrenamos en un festival virtual que se llama Musicés y que está a la disposición de todo el mundo ver las cosas que se hicieron en todo el país. Pero la gran sorpresa vino que apareció una circular donde ya define, confirma y todo, que el año que viene los coros reducen su carga horaria, los coros de secundaria pública de todo el país reducen su carga horaria de 10 u 8 horas, que es lo general de los coros. En general ahora, dependiendo la categoría del liceo, que tiene que ver con la cantidad de alumnado que tiene inscripto, bueno, ahí hay coros de 10 horas docentes, que son horas de 40 minutos, o de 8 o de 6, que son los menos. Entonces, pasan de 10 u 8 horas a tener 4 y 3 horas. O sea que queda prácticamente en una especie como de adorno. Fíjense que en este momento esas 10 u 8 horas que tenemos para el trabajo de los coros oficiales implican, no es solo ir y juntarse a cantar, implica muchas cosas. Son dos o tres ensayos semanales que integran alumnos de dos o tres turnos de cada institución, que integran alumnos de primero a tercero, de cuarto a sexto. Hay liceos que tienen todos los años de la currícula. Se hacen encuentros interliceales, interdepartamentales, salidas didácticas, grabaciones, se trabajan los arreglos corales con los chiquilines también. Entonces, todo eso que se hace en esa carga horaria, que excede generalmente a esa cantidad de horas de trabajo que se hace con los coros, quedaría en un ratito, una vez por semana, prácticamente que un adorno, ¿no? Entonces, con eso se rebaja impresionantemente la calidad de lo que es la actividad del coro liceal, que es una actividad extracurricular, pero con un contenido pedagógico altísimo, a quedar, así te digo, en un ratito de ir a cantar algo, ¿no? Marcela, porque esto tiene como varias aristas, ¿no? Primero que nada, la ley de presupuesto, cuando ingresa al Parlamento, no es novedad para nadie, que claramente muestra la ideología política y las intenciones que hay para el periodo de gobierno. Pero esto no es novedad cuando sabemos que hay un gobierno de derecha que lo que tiene que ver con lo cultural siempre lo va vapuleado y menospreciado. Pero ¿cuáles son las otras aristas interesantes que hay a investigar en esto? Una son las fuentes laborales, la otra es la calidad educativa. Y decime si me queda alguna otra y te pido que te explayes un poquito más con lo que tiene que ver con la calidad. Bueno, mira, primero, antes que nada, muy dolorosamente, quiero aclararles, es una lucha que va más allá de bandera política, que la venimos dando para adelante hace mucho tiempo. Los coros en secundaria existen desde la década del 30, mira lo que estoy contando. Y bueno, ya por ejemplo, para ir un poquito atrás en el tiempo, en el 2010 tuvimos que hacer una manifestación, una movida importante, en verano, porque no se habían dado las horas de los coros y se arrancaban las clases sin coros en secundaria. ¿Tá? Ahí hubo que justificar de vuelta porque en 2007 nos sacaban de tercero, otra vez porque, y así sucesivamente en distintas décadas que hemos tenido que salir a justificar por qué el arte tiene que estar en los planes educativos de los alumnos de la educación pública, de la educación media, y bueno, la primaria también, pero lo que nos compete a nosotros es la media. Entonces, ni que hablar que hay un presupuesto nuevo donde hay unos recortes impresionantes en la educación, increíbles a nivel de cada uno de los sectores de la educación pública. Se calcula que unas 49.000 horas que se rebajan en general en secundaria, y tanto cosas fundamentales como bajando la carga horaria de las tutorías, de los apoyos, de docentes tan importantes como los profesores orientadores pedagógicos, o los que hacen cargo de los laboratorios de informática, los talleres, hay una cantidad de cosas que son increíbles, que se recorten cuando han sido fundamentales para la inclusión y la pertenencia de los chiquilines en las instituciones. Fíjate que si vos te pones a revolver un poco en bibliografía y en artículos, los países del primer mundo que tanto se hace referencia y tanto se piensa en eso, tienen a la música como un eje articulador del conocimiento. La música es la disciplina que integra todas las otras disciplinas de esta edad, ¿está? Hay muchos que tienen como eje para el conocimiento la música, y de ahí van sacando las otras materias, las otras actividades, las otras asignaturas. Nosotros, hace rato, ¿qué hacemos con la música? O con el arte en general, lo ponemos de adorno, ¿ah? Entonces, un ratito, bueno, quedamos bien y ya está. Hay un testimonio en Coros en Recortes, hashtag Coros en Recortes, que es un espacio que hemos creado con la PEMES, la Asamblea Permanente de los Profesores de Música de todo el país, desde la Unión para acá abajo y de todo, donde hay unos videos testimoniales de gente muy importante como la doctora Marita Casteluna, destacadísima neurocientífica a nivel internacional, que trabaja aquí en el Mente Estable, donde explica qué pasa en el cerebro de una persona cuando hace música y cuando canta en un coro, que es brutal. El doctor Ariel Gold, reconocido psiquiatra infantil y juvenil, explica todo el por qué tiene que haber coros en los liceos. La licenciada en psicopedagogía, Gabriela Garibaldi, que también explica en alumnos con vulnerabilidad el efecto que ha tenido el coro secundario. Ay, pero tenemos materiales para arriba. Sin embargo, hay que recortar, bueno, le sacamos más del 50% total. Además, una consulta técnica, nunca se preguntó a la inspección correspondiente si se podía funcionar con esa carga horaria. Que realmente, insisto con la palabra adorno, porque duele mucho. Los docentes, los profesores que hacemos, llevamos adelante los coros, los directores de coro, músicos acompañantes, todos en la inmensa mayoría, profesores con la carrera del IPA, somos egresados del Instituto de Profesores Artigas, concursamos, nos efectivizamos, y no es un loquito que va a rascar la guitarra como se dice por ahí. ¿Ah? Esto es un espacio pedagógico por excelencia, de enseñanzas múltiples, donde se aprende no solamente música, se aprende desde una postura corporal y una emisión de sonido, pero se aprende a hacer el otro, el espíritu colectivo, se aprende de sentimiento de pertenencia a un espacio y a una institución. Se aprende que con mi poquito que yo doy y el poquito del otro somos algo enorme. Se recibe un primer aplauso o un único aplauso de tu vida en chiquitines que de repente están viviendo unas situaciones horrendas. Mira, sin ir más lejos, estaba leyendo un posteo de una exalumna que me puse a llorar porque dice, es una muchacha amorosa que tuvo una amputación de media pierna, que si no hubiera sido por el coro del liceo y da las manos de los profesores, literalmente se estuviera dado un corchazo. ¿Está? Entonces, es un lugar de contención donde los alumnos van voluntariamente, nadie te obliga, y vos vas si querés, y sin embargo hay 20, 30, 40 gurises formando parte de los coros de los liceos y vinculándose con la institución de ahí en más, y quieren seguir la mayoría de ellos cantando, y muchos de los coros que existen en el país son coros de gurises que arrancaron cantando en el coro del liceo y la quisieron seguir porque algo les estaba dando un alimento extra. Ahora, Marcela, yo te quiero hacer una pregunta, porque comparto contigo que es necesario y fundamental para el aprendizaje, incluso saliendo un poco de las estructuras más de aula, en fomentar el arte en los adolescentes. Totalmente. Pero el tema es, si año a año se tiene que salir a explicar ¿Por qué hay una necesidad de que el coro sea importante? ¿Cuál es la evaluación que se hace a nivel interno y principalmente ahora del colectivo sindicalizado de profesores y profesoras de música en relación a eso? ¿Por qué es que la temática no está tan sensibilizada dentro del Consejo de Educación Secundaria? Y lo que pasa es este, y es el otro. Creo que está en esa concepción de lo que es el valor del arte en la formación de un ser humano. Creo que no tenemos otra situación. En las formas sociales que manejábamos, políticas, por ese lado, evidentemente hay una concepción de lo que es el arte en torno a eso que se puede sacar, se puede poner, corro el cuadro, a ver, pongo acá, más allá, es lo mismo. Cuando está todo ese contenido que recién hablaba, ¿no? Bueno, y en el caso laboral, que me preguntaba Tito, es un problema muy grave, porque de 3.300 y pico de horas que tienen destinados los coros ahora, se pasaría 1.600 y pico, ¿tá? Donde muchos profesores que terminaron su carrera, que se efectivizaron por concurso, que trabajan hermoso en distintos puntos del país, se quedarían sin su fuente laboral, porque esto va a ser como un jueguito de estos de ficha de dominó, que uno tira al otro y tira al otro. Nosotros vamos eligiendo todos los años nuestras horas docentes del séptimo grado al primero y después los interinos. Entonces, donde un docente de grado 7 que elegía de repente dos o tres coros para todo su año de trabajo, ahora tendría que elegir 5 o 6. Y así empiezan, ¿no?, las fichitas de ajedrez a caer, y agarrar otras horas de aula, y bueno, cuando se llegue a cuarto o tercer grado ya la gente no va a tener nada más para elegir. Entonces, laboralmente también es un perjuicio terrible. Pero es tanto el amor de los docentes, uno, cuando abraza uno la profesión docente, pero además la combina con música, es una pasión tan fuerte que en este momento de verdad nos sacude el alma pensar en lo que se le quita a los chiquilines y siempre a la educación pública. Entonces duele muchísimo. Ayer se reunieron en la Puerta del Solís, intentando también, y creo que lo que está sucediendo, al menos es una percepción mía, es que la militancia social está buscándole la forma, investigando nuevas formas de manifestarse. Este sentimiento que vos me planteás de indignación, de dolor, ¿de qué manera lo van a estar transformando en militancia? Porque también entiendo que más allá de que de repente no se logra lo que se quiere, que es que se reduzcan los horarios, que hayan menos docentes o que los docentes tengan menos horarios, ¿de qué manera van a seguir militando? ¿De qué manera van a seguir esforzándose en que esto esté en la agenda y se genere conciencia y lograr, aunque sea de acá a un futuro, a mediano plazo, aumentar las horas? Porque me imagino que esta es una batalla que no termina acá. Bueno, mira, eso que decís, la batalla que no termina acá, estamos ahora un poco como en alerta, porque de algún lado salió una información, a la vez que salió esto de los coros, que podrían, en un nuevo planteo curricular, una nueva malla curricular, de un plan nuevo que podría pasarse el año que viene o el otro, podría la parte de aula, de música, quedar afuera. Tercer año, sacarlo, dejar este optativo primero y segundo, que son unos programas hermosísimos con los que estamos trabajando, el fenómeno sonoro, la contaminación, la música del mundo. Este tercer año se queda ahí bastante con todo lo que es el fenómeno musical uruguayo, en los géneros populares y académicos. Bueno, está buenísimo. Y bueno, eso salió de algún lado, nos dijeron que no, de dónde, de locura, que no se va a mover nada, pero bueno, estamos ya medio hartos, esto de los coros no iba a pasar nada, y un día para el otro, un domingo al lunes, nos enteramos que ya estaba firmado hace rato. Entonces, es alarmante. Nosotros estamos funcionando desde que esto salió en una asamblea permanente, la APEMES, en que tenemos docentes de todo el país integrándolo. Esto va más allá de FENAPES y de ADES, ¿eh? Hay muchos docentes afiliados, pero mucho docente que se ha prendido a esta lucha desde un lugar de integrarse, a trabajar y hacer conocer esto y tratar de a ver si podemos revertir. Estamos haciendo unos Zoom de 400, 500 profesores, pero realizado, nunca había visto en mi vida algo tan maravilloso, con un núcleo, una mesa central que se encarga de dar la palabra y todo, con profesores de todo el país, de esa Unión, Artigas, Salto, Paysandú, lo que quieras, de pueblitos más chiquitos, más grandes, ciudades más grandes, participando. Hoy tenemos una en la noche para evaluarlo de ayer y bueno, ver los pasos ahora a seguir. Se ha hecho una contrapropuesta para dentro de una comisión, de la comisión pedagógica, para entregar al consejo, estábamos tratando de movilizarnos y poner en la opinión pública la situación. Ahora llega el momento, entonces, de intentar hablar con las autoridades, a ver, porque también estuvimos esperando un poco, porque estamos saliendo en las redes hace un rato ya. A diferencia de otras protestas, esta estuvo en las redes, ¿no? Uh-huh. Donde capaz se han visto la cantidad de testimonios de músicos muy conocidos y otros que están esperando para grabar, que cuentan su experiencia como cantantes de coro oficiales y cómo les definió la vida, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahora queriendo presentar eso, una contrapropuesta, todo un marco teórico muy fuerte, porque los coros tienen que seguir estando como están, y iremos definiendo paso a paso. Ya te digo, hoy vamos a evaluar y vamos a ver el paso siguiente, que seguramente tiene que ver con pedir la entrevista a las autoridades y poder explicar por qué para nosotros las cosas no pueden cambiar más allá de la carga horaria, que es fundamental de hablar. Pero ¿por qué pedagógicamente el espacio, recortarlo, troncharlo, amputarlo de esa manera, no es adecuado en lo más mínimo? Otra arista interesante en esto es que, bueno, obviamente entra el presupuesto al Parlamento y, de todos los ámbitos sindicales también se paran de mano y saltan con sus propios reclamos, los cuales son legítimos. Ahora, también sucede que yo, investigando y queriendo leer sobre la temática, encontré poco en los medios de comunicación. Entonces, ¿de qué manera también se intenta combatir de alguna manera o poder trabajar y poder permear los medios y hacer llegar sus reclamos también a la opinión pública, ¿no? Porque tampoco es solamente las redes sociales, también hay medios de comunicación. Bueno, Anito, justamente tuvo que ver con la modalidad, de la forma que elegimos anoche para nuestra convocatoria, era un poco diferente a lo que han sido los planteos sindicales de distintos gremios, que bueno, cada uno le busca la forma, ¿no? De hacerse oír. Nosotros lo que queremos es seguir cantando y que nos den el espacio para cantar y para hacer esta actividad. Bueno, entonces nos concentramos como en el 2010, que fue muy significativo también, en la Puerta de Solís, ahora con 3 o 4 veces más personas que lo que había en aquel momento, que ya eran unas cuantas, y bueno, cantando canciones que tenían que ver con esto del amor a cantar, amor profundo, quién va a cantar y algunas más. Hicimos conocer lo que era nuestra realidad, mucha cartelería muy creativa también, y tuvimos, por suerte, la buena reacción de los medios de comunicación, que después destacaron lo creativa de la forma de la concentración y de la manifestación. Y la verdad, tuvimos una muy buena respuesta de todos los canales de televisión, de varias radios, de varios medios escritos. Nos han visto por aquí, por allá, andábamos con otro compañero, que somos los voceros. Yo soy colega radial también de ustedes, de la emisora del Sur. Y Javier Font, que es actor y también es comunicador. Entonces, de esa manera estuvimos dando un poco la cara y contando a todo el mundo lo que estaba pasando. Y tuvo una repercusión muy buena y muy fuerte allá. Pero sí, que hablar, y hay mucho preconcepto con lo que son los coros y lo que son esos espacios, ¿no? Pero bueno, la seguimos peleando y tratando de que los espacios no se muevan, las cosas que valen, las cosas que son fuertes, y que le dan otro carácter a la educación. Insisto con esto, los chiquitines se sienten pertenecientes al lugar, aprenden muchísimo de muchas cosas, y bueno, no es algo que se puede sacar o poner así nomás porque, bueno, hay que recortar algo, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que se está recortando otras cosas importantes también. Sin lugar a dudas, y lo entendemos, pues somos todos docentes y trabajadores de la educación. Marcela. Pero en este momento estamos nosotros también estudiando por ese espacio tan particular. Marcela, eso en relación con los gurises y las gurisas de los liceos, ¿cómo se tomaron esto? O sea, ¿se ha conversado esto en las aulas con los chiquilines? Bueno, ¿qué nos pasa? En los coros, como les dije hace un ratito, estamos trabajando desde la virtualidad. Uh-huh. Entonces, no hemos tenido la situación de conversarlo, pero tampoco me parece que con una cabeza adulta no estamos levantando la perdiz mucho, porque hasta no sabe realmente qué va a ser lo definitivo, no vale la pena tampoco generar angustia ni sentimientos encontrados en los gurises. Nosotros seguimos para adelante, ya te digo, estamos en medio de este festival Musicés, que les invito, lo pueden encontrar en la página del Consejo Secundario, fue armado por un equipo docente, colaborando con la inspección para que todos los coros del país o actividades del bachillerato artístico o de clases de primer ciclo tuvieran la posibilidad de mostrar sus cosas. Es un espacio que hemos encontrado para mostrarnos, que es muy importante, Vamos a tener ahora un seminario, un ciclo de charlas de un nivel altísimo en la Cátedra Luisa Goyena, todo que tiene que ver con la música del cerebro, la musicalidad, gente de musicoterapia, de psicopedagogía, de neurociencias, de la Escuela Universitaria de Música. Bueno, va a haber de todo un poco. Y seguimos adelante trabajando. Tratando de, bueno, seguir con los chiquilines hasta el último día de clase con lo que tenemos que hacer y con el corazón más grande trabajando con ellos. Visiones y versiones es tu programa de radio. Marcela, te pido que me cuentes cuándo se te puede escuchar. Sí, para hacer una corrección. Ese fue hasta hace 3 años atrás. Ah, mira. Donde cambió, en la misma emisora, cambié el proyecto por un proyecto a dos voces con Susana Maisonave, locutora y actriz, y hacemos Par de Reina. Mira, entonces debo confesar que hace años no te escucho. Bueno, estoy los sábados y los domingos, tempranito, todos los sábados y los domingos a las 7 de la mañana arriba o 6 y media, para llegar a la radio 8:15, 8:20 y la ciudad vieja. Y bueno, estamos con Susana Maisonave en una producción que la verdad que nos divierte muchísimo. 3 horas de 9 a 12, sábados y domingos, en vivo, no faltamos nunca. Qué bien. Y bueno, transitando por la música uruguaya sobre todo, y otras músicas del mundo, con reportajes a músicos, a artistas varios. Hay un personaje muy gracioso que hace Susana, que se llama Amelia, que es una señora que se llama equivocada, y bueno, ya tratamos de abordar los temas de la semana de una forma muy particular. Y por lo pronto estamos hasta fin de año seguro. Vamos a ver ahora con los cambios que se van a dar también en la administración de las radios públicas, qué pasa con nosotros, que todavía no sabemos. Bueno, esperemos que sigan entonces. Te mando un abrazo grande, profesora Marcela Turubich. Te mandamos un abrazo y te agradecemos los minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo, y a seguir con esa radio federal con mucha fuerza. Vamos arriba, un abrazo. Besos. Chao. Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío.